este tema de los cinturones de seguridad para la parte trasera de los vehículos no lo tenemos claro, por eso lo invitamos. Sabemos que muchos oyentes tienen vehículos y todavía no tienen claro el tema. ¿A quiénes obliga? ¿De qué modelo para acá obliga específicamente? Bueno, eso dejémosle entonces en la pregunta del patrullero Salazar. ¿A quiénes obliga usar cinturones en la parte trasera, patrullero? Hay que aclarar que la resolución, la 19200 del 2002, del 20 de diciembre, es una resolución que pues ya estamos hablando de más o menos 13 años que lleva esta resolución, que no ha sido aplicada con gran exigencia por parte de la Autoridad de Tránsito, pero ya es una resolución que es bastante antigua, ya lleva su tiempo, y a medida que ha pasado el tiempo, desde la salida de esta resolución, pues, de la entrada en vigencia, hasta este momento, las estadísticas de accidentalidad en el país nos han generado muchos lesionados y muchos muertos en accidentes de tránsito, y la causa, la hipótesis que se genera de esos accidentes de tránsito es la no utilización del cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo. Estamos hablando de la parte trasera de los vehículos. Debido a esto, entonces, ¿qué hacemos nosotros como Policía Nacional? Vamos a generar una serie de controles para que a partir de este momento, de este año, se implemente un poco más el control a las personas que no utilizan el cinturón de seguridad en el asiento trasero. Los modelos que son exigibles por el Ministerio para que lleven los cinturones en la parte de atrás son los modelos 2004 en adelante. Los modelos 2003, 2002, 2001 lo deben llevar el conductor y el pasajero de al lado, pero lo que es para un modelo 2004, 2005, 2006 en adelante hasta el 2015 debe llevar los cinturones de seguridad el conductor, el pasajero de al lado y los de la parte trasera. Me explico, si hay un vehículo 2004, 2005 que de pronto no tenga los cinturones en la parte de atrás, debe adaptárselos de acuerdo a la norma técnica colombiana para que esté cumpliendo con la resolución 19200 del 2002.